La siguiente hora será titánica. Análisis, noticias, todo sobre el fútbol de primera, segunda y tercera división. Entrevistas exclusivas, resultados, ramas de ascenso y mucho más. NQ Deportes presenta La Hora Titánica. Con Cristina Ortega y René Rodríguez. La Hora Titánica, porque ser tulancinguenses nos hace grandes. Titanes de Tulancingo. Porque quienes nacimos y vivimos en la región de Tulancingo somos parte de una sociedad que siempre se mira hacia adelante y no olvida que somos el pilar sobre el que se fundó la gran cultura tolteca, la de los hombres sabios, la de las obras titánicas, la raíz y destino de nuestro México. Por eso queremos llamarnos titanes, porque ello representa nuestro permanente anhelo por el progreso, que siempre ha sido nuestro aliado y la mejor arma que poseemos contra las adversidades. Titanes, porque cada día nuestra sociedad comienza una lucha en la que debemos ser fuertes. Titanes, porque defendemos como guerreros nuestros ideales y aquello que más amamos, nuestra gente. Titanes, porque con el trabajo diario, con unidad y armonía, crecemos y nos fortalecemos como sociedad. Titanes, porque la región de Tulancingo no es tan solo su producción o un animal típico. No, Tulancingo es su gente, su carácter y su sentimiento. Titanes, porque ser tulancinguenses nos hace grandes y queremos que hasta la tierra tiemble con solo pronunciar el nombre de Titanes. Agradecemos una vez más a la licenciada Edith Cortés, que está aquí acompañándonos y que ya nos leyó el significado de Titanes. Pues bueno, soy Cristina Ortega y en esta misión, como siempre, tenemos los resultados y análisis de los partidos del equipo de Tulancingo, los Titanes. Además, también invitados que ya están aquí en cabina y que vienen a platicarnos con nosotros sobre el tema que nuestro amigo Jorge Márquez propuso el programa pasado, que fue el impacto económico del fútbol en la ciudad. Así que esperamos sus comentarios. Pero bueno, eso será un poquito más adelante y pues tenemos obsequios también para la afición titánica, así que estén pendientes. Pues bueno, quiero agradecer desde este espacio a Don Memo Ortega y a la NQ porque siempre nos están dando sus atenciones y sus enseñanzas. Y bueno, sin más preámbulos, saludo siempre a René, mi inseparable amigo, mi colega casi. René, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta su hora titánica en una emisión más. Y pues, como bien decías, Cristi, estamos completamente engalanados el día de hoy con el panel que se tiene, que ya los presentarás en un momento. Y pues que a mí me da muchísimo gusto y realmente estoy muy agradecido por las personalidades que nos visitan el día de hoy, porque esto cada vez tiene más repercusión. Lo que es el fútbol en Tulancingo hoy día es una realidad. Y como en muchas plazas de la República Mexicana, debemos de darle la importancia que merece el tener fútbol profesional en la plaza. Y pues, sin más preámbulo, mi querida Cris, ¿por qué no nos presentas a nuestros invitados del día de hoy? Claro que sí, pues bueno, hoy tenemos aquí en la mesa... Bueno, antes voy a presentar a Eleazar. Eleazar, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros, ¿no es así, Eleazar? Así es, yo feliz de estar aquí en La Hora Titánica, en viernesito... Viernesito social, pero antes hay que escuchar La Hora Titánica. Tenemos una gran carterita de invitados el día de hoy. Muchísimas gracias por haber venido. Y pues, vámonos con ellos. Pues sí, también está Jorge Márquez aquí con nosotros. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, como siempre. Antes que nada, agradeciéndole profundamente a nuestros amigos Alejandro Bon y Luis Castelán esta estupenda oportunidad de usar este medio para llegar con nuestro amable auditorio. Saludar con mucho respeto y gusto también a nuestro amigo Memo Ortega. Y desde luego que a ustedes, a nuestra amable afición, al auditorio, agradecerles que nos permitan entrar a sus hogares, a sus vehículos donde ustedes están trabajando. Muchas gracias en esta tarde, noche de viernes. Y pues efectivamente tenemos a grandes invitados el día de hoy con un tema muy interesante. Y bueno, pues aquí muy contentos de que hoy estén con nosotros nuestro presidente de la Cámara de Comercio y Turismo aquí en Tulancingo, a Ricardo Pérez Rodríguez, a don Héctor Espinosa de la Torre, y desde luego que también a Edgar Enrique Meléndez, que pues hoy nos hacen favor de acompañarnos, y saludando también a Edith, que ya ven en un segundo programa que ella se incorpora, Una muy bonita entrada de la explicación de Titanes, muchísimas gracias. Y pues le paso los micrófonos aquí a Ricardo para que salude al auditorio. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches a todos los radioescuchas y aficionados al fútbol, al deporte del hombre y al que tanto nos llama la atención, sobre todo aquí en Tulancingo. Felicidades a su programa, a los conductores que siempre están por aquí, aunque como dice Eleazar, que pues es sabadito alegre. Viernes. Pero este. Pues es que ya sabe a sábado este viernes. Es que es viernes hasta las 12 de la noche, porque sí. Recuerden que hay ley seca después de las 12 de la noche. Ni así modo. Es que, como decían hace rato en el noticiero, apurándole a la gente que le gusta, pero con todo, con medida. Muchas gracias, Jorge Márquez, por la invitación. Excelente el tema que estás tratando en este momento. De repente dicen que tiene que ver el deporte con el desarrollo económico de la región y tiene que ver muchísimo. Y felicidades, Edith, por esa entrada. Estupendo, y qué bueno. Yo pensé que ya tenías rato aquí, dicen que es el segundo programa. Felicidades. Adelante, contador. Gracias, Héctor Espinosa, para servirles. Me da mucho gusto, satisfacción, estar precisamente con Titanes, que es parte de lo nuestro. Felicidades a todos. La bienvenida a Edgar Enrique Meléndez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y pues aquí estamos tratando acerca del deporte en nuestra ciudad. Esperamos que sea de su agrado. Pues sí, con un importante tema. Y mi Eleazar, pues vámonos al primer corte y regresamos. Recuerden sus llamadas al 75-506-40, la línea titánica, la línea de XNQ Deportes, porque Tulancingo es tierra de titanes. Participaremos en la 130 Asamblea Nacional de la CTM bajo el liderazgo de don Joaquín Gamboa Pascoe. Nuevamente la CTM estará al frente de la defensa efectiva de los derechos laborales. Ante un nuevo ciclo de economía precaria y castigo al salario, defenderemos el empleo, la autonomía sindical irrestricta, la vigencia plena de la contratación colectiva y el derecho de huelga íntegro y sin simulaciones. STIR, Sindicato de Vanguardia. La nueva actitud es ser positivo. NQ, la superestación. Siempre más para ti. Estamos de regreso aquí en La Hora Titánica y saludando a todos nuestros amigos, los transportistas, a toda la gente que escucha La Hora Titánica. Y les comento un dato muy curioso. En el fútbol, desde que está aquí el Club Titanes de Tulancingo, ha generado 35 empleos directos y 60 empleos indirectos. Esto es con referencia al tema que estamos tocando el día de hoy, del impacto económico del fútbol en Tulancingo. ¿Cómo ves, Edith, este dato? Bueno, pues creo que es importante, ¿no? Creo que es importante lo que tú estás mencionando, porque exactamente como decía Ricardo, ¿qué tiene que ver el deporte con la derrama económica? Y tiene que ver mucho. Yo desde mi punto de vista creo que, hablando ya, entrando a lo que es el equipo de Titanes Tulancingo, hay equipos que son rentables, pero desde un principio, ¿no? Hay equipos profesionales en los cuales, pues por la mercadotecnia, por todo lo que lleva a su alrededor, se ve que son rentables por sí solos. Pero para mí el equipo de Titanes Tulancingo es un equipo que no se ve como un negocio, sino un equipo que se formó por amor al deporte, por amor a Tulancingo. Y eso quisiera pasarme directamente con el licenciado Jorge, para que nos contestara esa pregunta. El equipo de Titanes Tulancingo es un equipo formado por amor al deporte, por amor a Tulancingo, o como el negocio, licenciado. Edith, muchas gracias. Desde luego que sí. Es un tema muy interesante. Lo que tú mencionas es todo verdad. Sin embargo, quisiera yo, como ya me están viendo muy feo aquí René y Cristina, devolverles el micrófono para que ellos nos hagan favor de darnos la información deportiva que mucho le interesa a nuestra afición. Y si eres tan amable y si nos lo permites, Edith, regresar junto con nuestros amigos panelistas del día de hoy, a Ricardo Pérez Rodríguez, a Héctor Espinosa y a Edgar Enrique Meléndez, enseguida al tema del impacto económico que puede tener la creación de un equipo en una ciudad como la nuestra. Y bueno, pues yo les daría el micrófono aquí a Cristina para que sigamos con el orden que ellos habían establecido. Bueno, sí, un poquito ahí para mantener el orden, pero sí, bueno, hay que platícanos, René, un poquito sobre el último partido de Titanes, que fue la jornada 4, porque recordemos que Titanes descansa en la jornada 5, es la jornada pasada, y bueno, en la jornada 4 se enfrenta contra Soles de Colmen. Así es, pues en la jornada 5 Tulancingo descansó, que fue este fin de semana pasado. y como bien decías, contra Soles de Acolman, pues se obtuvo la victoria, posicionando a Tulancingo con 8 puntos, y que en esta, después de pasada la jornada número 5, sigue ubicado en el sexto lugar con los 8 puntos, quedando al frente Necaxa Rayos con 15, Atlético Cuauhtémoc con 13, Querétaro con 12, Cruz Azul Jaso 10, Teca Huizquiluca 9. Estos dos equipos en la jornada 4, en la jornada 5, al obtener triunfos, rebasaron a Tulancingo, quien se encontraba en cuarto lugar, y de esta manera, pues, cae hasta sexto lugar. Pero cabe mencionar que en este momento todos los equipos que van en la tabla por encima de Tulancingo ya tienen 5 partidos jugados, cosa que Tulancingo al descansar solamente cuenta con 4, y eso nos daría la posibilidad que al abrir la jornada número 6 contra Toluca, pues el triunfo definitivamente nos seguiría posicionando en el tercer lugar de la tabla, y combinado los resultados, pues definitivamente podría ser pues ya prácticamente camino hacia lo que es la liguilla. Es muy importante, mis queridos amigos radioescuchas, que asistamos al encuentro de la 7ª jornada, que es el 24 de febrero, contra Necaxa Rayos, que es el líder de este grupo, porque al ligar 2 triunfos consecutivos, como esperamos que se obtengan los 3 puntos contra Toluca, eso nos encaminaría directamente a la liguilla, ya que superado a los rivales de la tabla, pues finalmente creo que eso nos garantizaría un lugar en lo que es la tabla de posiciones y lo que es el grupo, Cris. Pues yo tengo mucha fe. Recordemos que este domingo a las 11 de la mañana el equipo juega contra Toluca en la ciudad de Metepec. Y pues bueno, esperemos que bueno, yo tengo fe, tengo confianza en que el equipo va a obtener estos 3 puntos. Sí, desde aquí se empieza a generar que el equipo gana. Que el equipo va a ir a ganar porque están entrenando muy comprometidos. Esta semana que no jugaron, los vimos tan comprometidos como siempre, con sus sesiones de entrenamiento tarde y mañana. Los muchachos están muy motivados, saben de lo que estamos hablando. Y yo estoy cierto de que vamos a ir con muchas ganas, con un objetivo muy claro y sobre todo la base de todo esto, que van bien preparados para lograr este triunfo. Esperamos, como dice René, traernos los 3 puntos, que eso nos estaría encaminando a ir a la liguilla. Queremos dar esta alegría a la afición, queremos que la afición regrese como está regresando al campo del Estadio Primero de Mayo para el próximo partido que vamos contra Necaxa, el líder general de este torneo, sin haber perdido un solo partido, habiendo ganado todos con 15 puntos, o sea, el líder en general, y que desde luego que ya acuérdense que a Necaxa lo hemos tenido contra la pared aquí, que le hemos estado ganando y que para su fortuna de ellos nos han empatado más allá del último minuto de juego, porque es el 45, nos empataron la última vez en el minuto 48, si no mal recuerdo, 49, en tiempo de compensación que nos dio el árbitro. Entonces debemos de ganar este partido y debemos de ir con mucho énfasis, porque ahora sí, como decían por ahí, cuando los equipos rivales vengan, que tengan temor de venir aquí, porque aquí no debemos de perder ninguno. Sin duda alguna que ya, pues cualquier equipo, tanto de las instituciones de primera división como las otras que no lo son, pues ya definitivamente cuando ven Tulancingo, es una aduana muy difícil, y pues definitivamente, como lo vimos con Soles de Acolman, ellos venían por el empate y nada más se llevaron 2 goles. Entonces esto pues hace el equipo contundente, con un juego, la verdad, muy particular, muy bonito juego a ras de piso, como se debe jugar el fútbol. Y esa propuesta que nos ha dado Jaime Alarcón como director técnico, como bien decías, Jorge, tiene muy motivados a los muchachos. También se les tiene enterados de las combinaciones y de las estadísticas, que esto es importante que el jugador conozca, que vea cuáles son sus alcances, porque sin duda alguna que esto lo motiva más para ir hacia el triunfo. Y sin duda alguna, este domingo en punto de las 11 de la mañana, ya en las instalaciones de Metepec, Estado de México, en contra Toluca, pues Titanes saldrá a dar todo. Toluca viene de perder 1-0 con Soles de Acolman, y eso, como lo hemos platicado en esta mesa muchas veces, pues la estadística también juega, ¿no? Si Titanes le gana 2-0 a Soles de Acolman, y este a su vez derrota a Toluca, pues por ahí se abre la puerta para tener mayor confianza y llegar a las instalaciones de Metepec a hacer un buen partido y sin duda alguna traerse los 3 puntos. Y bueno, amigos, rápidamente, para ya pasar a nuestro tema de esta noche, quiero comentarles que Santiago Tulantepec se encuentra en la 6ª posición del grupo 5, con 9 puntos. Y quien encabeza este grupo es Morelos Ecatepec, seguido de Universidad del Fútbol, con 13 y 12 puntos respectivamente. Y mi querida Cris, pues esta es lo que es segunda y tercera división profesional. Y pues vámonos a lo que sigue. Vámonos a un corte y regresamos ya con lo que es el tema del día de hoy, que es el impacto económico que tiene fútbol en Tulancingo. Pues vamos a seguir, Eleazar, antes del corte. Yo ya me estoy emocionando aquí con, ¿quieres entrar con el tema en de una vez? ¿Cómo ven? ¿Entramos de una vez en materia? ¿Cómo ven? ¿Entramos? Porque díselo, yo también ya los invito. Sí, pues sí, es que ya veo los invitados también con ganas de participar. Pues bueno. Perfecto, pues ahora vamos a empezar. Vámonos. Contestando la pregunta de la licenciada Edith, ¿qué te parece, Jorge? Pues sí, como decían hace un momento, este es un proyecto que nace con mucho cariño, porque independientemente de que nos gusta el fútbol, sabíamos que a la gente de Tulancingo le hace falta una reunión familiar los días domingos, y qué mejor pretexto que ir a ver un buen partido de fútbol, que además nos da identidad, que además nos hace más unidos en la ciudad, nos hace más unidos en la región, y que nos hace tener un motivo de orgullo si el equipo va triunfando. Y bueno, pues acuérdense que el público es el jugador número 12, ya hablábamos en algún programa pasado, que es muy importante la presencia del público y la presión que este hace en los partidos. Definitivamente, este es un proyecto que nace desde un ámbito cariñoso, con mucha intención de parte de su servidor, y desde luego que no dejo de dejar de mencionar a quienes nos acompañaron en este proyecto, por allá a Rodrigo Fragoso, a Elías, a Jorge, mi hijo, que también muy emocionado desde el principio, y bueno, quienes nos vinieron a proponer, a Roberto Ávila, Jesús Puga y desde luego que René Rodríguez. Y bueno, pues hoy esto se ha confirmado como una realidad. Y bueno, pues creo que sí tiene algún impacto económico. A mí se me ocurre pensar que cuando vienen los padres de los jugadores de otros equipos, muchas veces les llega a ponchar una llanta. Al ejemplo más bajo, podríamos decir, del vehículo, una llanta que se ponchó, pues alguien se las tiene que arreglar, y ahí empieza a derramarse una economía que se fortalece, que cada día crece. Otro ejemplo de una economía que aparenta ser muy bajito lo que se derrama, pero por ejemplo hay una persona que nos tiene que hacer el perifoneo durante 50, 60 horas a la semana cada vez que va a jugar el equipo, y bueno, pues ahí está una derrama económica que esto va provocando. Y bueno, los especialistas de estos temas son Ricardo Pérez, Héctor Espinosa, Edgar Enrique Meléndez, y me gustaría que ellos nos dieran su opinión. Desde luego que esto no cierra para que ustedes no entren, todo lo contrario. Ustedes pueden enriquecer estos comentarios. Yo invitaría al público, a aquellos desde su lugar donde están, pues nos ayuden, nos enriquezcan esta plática, y que de aquí pudieran hacer ideas y cuestiones que pudiéramos construir para que aprovechemos más este beneficio de tener un equipo, y veamos cómo lo tenemos que hacer. Decimos que el equipo es de Tulancingo y de su región, y eso es cierto. Vamos a aprovecharlo todos, vamos a ver cómo, ojalá nos aporten ideas. Y bueno, pues quien quiera tomar la palabra, por favor, con ejemplos como los que acabo de poner, que parecieran de la nada, creo que hay cosas más importantes, pero bueno, pues que ustedes digan lo que consideren con sus aportaciones. Pues Ricardo, ¿por qué no como presidente de la Cámara Nacional, bueno, de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, nos podrías platicar cuál es la visión que tienen ustedes sobre el proyecto de Titanes, sobre el fútbol profesional en general, ya que tenemos pues también muestra a los Tuzos del Pachuca, que han generado también una gran maquinaria de mercadotecnia dentro de lo que es el estado de Hidalgo? Claro, René, bueno, entraré un poquito más adelante sobre esto que me comentas. Yo quisiera hacer un comentario antes de lo que decían sobre los empleos directos y los empleos indirectos, ¿no? Y hablaban de 35 directos, aproximadamente de 60 indirectos, pero yo quisiera decirles que de esos indirectos que conocen ustedes todavía hay más, ¿no? O sea, porque todos los comerciantes que estamos aquí en la región de Tulancingo, pues también vivimos del turismo, y cuando viene la gente de fuera, cuando vienen los equipos contrarios, es turismo, y ese turismo viene y nos compra a nosotros, y ellos están haciendo que se conserven esos empleos que tenemos nosotros en los comercios. Entonces no es únicamente eso, ¿no? A lo mejor en Tulancingo habemos más de, según el INEGI, alrededor de 6,000 comercios. Entonces esos 6,000 comercios son los que salimos beneficiados al tener eventos deportivos. Yo me ponía a pensar alguna ocasión que en la Cámara hizo la Nauticopa. Trajimos no sé cuántas gentes, calculas, contador, no sé, 10,000, 18,000 gentes. Sí, pero fue una logística y un trabajo para poder organizar una nauticopia tremenda. Ahora sí nos corta Don Memo, ahorita Memo. Y aquí cada 8 días, pues hay, no sé, alrededor de qué, 5,000 gentes o más en el estadio se juntarán. No sé. Sí, nuestra entrada promedio en este momento es de 4,500 gentes cada partido, aunque hay partidos más interesantes para la afición cuando vienen instituciones como Necaxa, Cruz Azul. En fin, esto pues nos ya ha llevado hasta meter 8,500 gentes en la tribuna, y como bien dice, pues muchos de ellos son de Tulancingo, pero también muchos vienen de fuera. Oye, qué bueno que sean 8,500, estás de presumido. Ojalá y el público vaya 8,500. Esa cuenta no me sale, pero ojalá no saliera. Sobre todo que no se reflejan en la taquilla. No se han reflejado en la taquilla, pero ojalá y sí lleguemos a esos números. No. Recuerden ustedes que Pachuca tiene una afición que visita el estadio cada vez que juega Pachuca, en equipos normales entre 5,000 y 7,000 asistentes al estadio. Cuando viene un equipo grande, entonces hay muchos más asistentes, pero bueno, ya viendo 4,000 personas reunidas, son muchísimas para ser un equipo de segunda división. Recuerda, Ricardo, te vamos a presumir otra vez, que Tulancingo ha sido considerado como la mejor afición durante el año pasado y antepasado de la segunda división, de la rama de la segunda división. Eso significa que en Tulancingo hay una gran afición, y sí, efectivamente, el hecho de que vengan una serie de visitantes, pues mucho nos ayuda. Hay que recordar que viene el equipo visitante. ¿Cuántas personas cada vez que viene el equipo visitante lo acompañan? Bueno, tenemos el dato de que cada equipo representa 35 personas en hospedaje, alimentación. Esto es solamente el equipo que viene. Hablamos de jugadores, cuerpo técnico y administrativos. Son 35 personas con hospedaje, alimentación, y todos los gastos que vienen generando nos da 25,200 pesos cada 15 días de ingreso a la ciudad de Tulancingo. Bueno, esa es una pequeña parte que podríamos ver así. Hay que recordar que nosotros jugamos en la zona del Bajío. Así. Eso significa que los equipos siempre vendrán, Ricardo, de zonas lejanas, a excepción de 2 o 3 por ahí que juegan en la zona cercana y que probablemente lleguen el mismo día. Así es. La mayoría de los equipos, en su gran mayoría, van a venir de muy lejos, ¿no? Sí, y por el horario que nosotros representamos, que es 12 del día, pues inclusive la gente que viene de Querétaro tiene que viajar un día antes, porque no se exponen a tener algún percance en el camino y no llegar. Esto les ocasionaría una multa pues cuantiosa por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero como bien dices, pues solamente Valle de Mezquital es el que, pues al ser vecino del estado, prácticamente viaja el mismo día. Pero aún así, pues también llegan a desayunar y demás conceptos, ¿no? Pero pues vámonos a una pausa comercial y regresamos. Escuchando la Superestación XCNQ 640 AM 50,000 watts y XHNQ 90.1 FM 25,000 watts. 75,000 razones para vivir la radio. Estamos transmitiendo desde Plaza de la Constitución y Manuel Fernando Soto en Tulancingo, y en Exhacienda de Loreto 501 Altos, sobre el Río de las Avenidas, en Pachuca, Hidalgo. Donde quiera que te encuentres, estamos contigo. NQ, la superestación, una gran mentalidad. Buenos días, Pedro. ¿Cómo va? ¿Listos? Ya les dije a todos en la oficina que si no gana nuestro candidato, nos corren a todos de la chamba. Si un servidor público presiona a sus subordinados para votar a favor de un partido o candidato, está cometiendo un delito electoral. ¿Aquí están repartiendo las despensas? Sí, solo que nos quedamos con su credencial de elector. Solicitar tu credencial de elector a cambio de cualquier apoyo es un delito electoral. Los delitos se denuncian, las denuncias se atienden. La atención la da FEPADE. 01800-833-7233. Procuraduría General de la República. ¿Quieres aumentar tus ventas? Revista Contacto. ¿Quieres que te conozcan? Revista Contacto. ¿Quieres tener un gran impacto de tus productos o servicios? Revista Contacto. ¿Qué esperas? Anúnciate ya en la mejor revista publicitaria de la región. Contacto Hidalgo. Otra forma de comprar y vender. Informes, Callejón de San Vicente número 100, Alto 7, Tulancingo Centro. Teléfono 75-300-86 y 97-407-62. No aceptes imitaciones. Revista Contacto. Solo ayuda. Cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Estamos de regreso en la hora titánica. Recuerden darnos sus llamadas al 75-506-40. Y como otro dato curioso, Titanes tiene una página web y esta página web ha sido visitada por 35 mil gentes a nivel nacional. Y un dato, retomando lo que decían de lo de la afición y de cómo es reconocida a nivel nacional como la mejor afición, ha tomado relieve a nivel nacional en la federación el que sepan que en Tulancingo la gente se pone la camiseta de Titanes. Lo adoptó en escasas 3 temporadas que llevamos. Exactamente. Y pues bueno, les reconoce que, bueno, también mencionar que nosotros editamos la revista Super Titán y que también tienen ellos conocimiento de esto. Incluso tienen la revista físicamente allá en esas zonas. Y pues bueno, el contador Héctor Espinosa de la Torre nos quería hacer un comentario antes del corte, por favor. Con todo gusto. Yo veo caras muy entusiastas que contagian. Ese contagio genera precisamente recursos para la región. Yo quiero hablar de la cultura del deporte. La hemos abandonado. Nosotros no practicamos el deporte por falta precisamente de esa cultura. Este tipo de equipos, este tipo de actividades que se realizan en Tulancingo generan cultura. Y precisamente cuando generamos cultura, generamos hábitos. Esos hábitos producen necesidades de servicios y de satisfactores. Servicios y satisfactores que se producen en Tulancingo. No nada más el día del partido, permanentemente. Sí, sin duda alguna, contador, pues tenemos para muestra un botón lo que es el CIFOR, el Centro de Iniciación y Formación Titanes, y que pues en este momento cuenta con alrededor de 150 alumnos y que obviamente se ha creado ya una necesidad de artículos deportivos, una necesidad de textiles, una necesidad de líquidos para hidratación, en fin, todo lo que genera un movimiento económico al desarrollar una actividad, como usted bien nos decía. Antes de iniciar el programa platicábamos de que en Estados Unidos el deporte representa la tercera industria económica más poderosa de la Unión Americana, pues obviamente contemplando todos los deportes, básquetbol, fútbol americano, béisbol, etcétera. ¿Pero por qué generan todo ese movimiento económico? Pues porque desarrollan la actividad. Y como bien dice usted, esto es cultural y en las escuelas pues también se tienen que ejercer los programas de cultura deportiva, que lamentablemente sí, México está muy atrasado en ese sentido con respecto a otros países, ¿no? Pero pues ese es el punto que nosotros hoy aquí en Tulancingo tenemos que generar esa actividad para que pues también se desarrolle la economía, ¿no? ¿No es así, Ricardo? Sí, claro que sí. Digo, hay muchos rubros donde se puede atacar en el comercio, ¿no? Y no nada más estamos hablando de la gente que viene como turista o va a ver su equipo, etcétera, sino de la misma gente de aquí de Tulancingo, de los alrededores también, que vienen a ver a su equipo, los Titanes. Ellos mismos también consumen aquí lo que es el agua, refresco, o sea, lo que son, claro, las misceláneas les dan, y la misma gente que vende dentro del estadio, ¿no? El transporte también, el autotransporte, pues el domingo se ve beneficiado en esto. Y bueno, ya que hablaba Jorge sobre que le pedía al público que hiciera propuestas o algo, a mí se me ocurre una y que podemos trabajar conjuntamente, y lo digo aquí en los micrófonos del NQ, para que podamos hacer algún proyecto en el cual de veras los equipos que ustedes que tienen el contacto con los equipos que vienen a jugar contra los Titanes, pues poderles también dar un recorrido a los familiares, si se pueden venir un día antes, por ejemplo, y a lo mejor nosotros como cámara podemos organizar los recorridos, claro, para que conozcan las raíces de Tulancingo, tanto que hablábamos de Quetzalcóatl, llevarlos a las pirámides, llevarlos, recorrer no lejos, aquí cerca, y yo creo que sería un atractivo muy bueno, y te aseguro que para los siguientes equipos van a decir, oye, pues está bien, vámonos a Tulancingo, nos vamos un día antes y nos tratan como reyes, porque creo que nos caracterizamos mucho aquí en Tulancingo de ser anfitriones, ¿no? Y buenos anfitriones. Así es. Ya que, perdón, René, pero a mí me gustaría enriquecer esto. Hace algunos años se me ocurrió llevarme a mi familia de visita a la Ciudad de México. Tomamos estos camiones turísticos que hay ahí, y de verdad es que, bueno, luego decides salir de viaje a algún lugar diferente, al extranjero, y conoces muchos lugares del extranjero, y entonces vas y te llevan en un tour y te enseñan todas sus cosas, y se nos olvida hacerlo en México. En la Ciudad de México hay cosas maravillosas que a través de este camión turístico se hacen. Ahorita que tú estás diciendo esto aquí en Tulancingo, no solamente para nuestros visitantes, yo creo que el armar esto e invitar también a nuestra gente de la región, a la gente del propio Tulancingo, a este tipo de recorridos podría ayudarnos mucho. Es una gran propuesta que nos sumamos, ojalá podamos aterrizarla convirtiéndola en realidad. No, pues ahí está la propuesta y definitivamente creo que esto va más allá. Si empezamos a, como decía el contador Espinosa, pues a generar una cultura, ¿no? No solamente deportiva, sino también turística dentro de las escuelas de mismo Tulancingo. Yo creo que muchos de nuestros visitantes al estadio son niños. Eso nos ha dado mucho orgullo el mencionarlo, que familias completas son las que asisten al estadio, y que si nosotros les generamos precisamente estas alternativas de turismo, también de conocer. Yo recientemente conocí las ruinas de Huapalcalco, y créanme que desafortunadamente no tengo el mejor comentario por el descuido en el que se encuentran. Y creo que pues al ser cuna de la cultura tolteca, esto es increíble, que ni siquiera una casetita de Limba, una casetita incluso el municipio, que controle y que regule la visita a estas pirámides, pues es dificilísimo, ¿no? Yo que vengo de fuera y que hoy me siento más tulancingense que nunca, veo que hay mucha necesidad de esto, ¿no? Que hay mucha necesidad de que la cultura, tanto deportiva como en general, pues se pueda llevar a cabo. Y es una excelente propuesta y sin duda que la vamos a ir concretando. Edith, ¿nos querías comentar algo? Sí, ahorita que estás hablando acerca de la cultura del deporte, creo que a los papás nos corresponde mucho formar esta cultura, ¿no? A hablar con nuestros hijos acerca pues del deporte. Y creo que los jóvenes, que los niños están iniciando en esta cultura. Desde la etapa de la escuela tenemos lo que es educación física y ya específicamente diferentes actividades deportivas. Entonces creo que desde ahí está muy bien. Y ahora que tenemos la oportunidad de tener diferentes lugares a donde asistir, como es el Ford, creo que también es una buena opción para nosotros como padres de familia llevar a nuestros hijos a iniciarse en el deporte que les gusta y motivarlos para continuar en él. Me parece bien importante recalcar esto, ¿no? Cómo el deporte, en este caso a través del Club Titanes, de la Escuela de Ciford, del Centro de Formación, mueve e impacta a todos los sectores de Tulancingo, ¿no? O sea, cómo finalmente, ahorita estábamos hablando del económico, nos pasamos al cultural, y entonces viene ya también el turismo. O sea, hay tantos rubros a los cuales abarca ya el deporte aquí en Tulancingo, y me parece bien importante, ¿no?, que se impulse este tipo de cosas aquí, porque ya es tiempo, ¿no? Ya dicen por ahí, Tulancingo, ya es tu tiempo. Y pues bueno, ya, perdón que me salga yo un poquito del tema, pero tengo aquí unas llamaditas que no podemos dejar pasar. Para Jorge, saludos de parte del contador Salvador González, que lo felicita por su proyecto deportivo y lo apoya en cualquier proyecto que usted realice. Pues ahí está, Tulancingo sumándose a las causas de Titanes y de Jorge Márquez. Y bueno, también saludos por parte de la señora Lupita, y que gracias por darle trabajo a Edith. También saludos, y aquí, también saludos de su amigo Héctor Alderete, y saludos del señor Juan López Amador, y que gracias por darle apoyo para trabajar en el mantenimiento del estadio Primero de Mayo. Bueno, este saludo que dijeron de la señora, bueno, creo que no es trabajo, sino es gusto el venir aquí a colaborar con lo que es el programa, la verdad que... Ah, era usted. Me imagino, ¿no? Pues sí. ¿No? Porque me imagino, o que nos llame la señora Lupita a ver si era yo, a lo mejor estoy diciendo y no era, ¿verdad? Pero claro, si es porque era yo, es pues es el apoyo, ¿no? Y es el gusto. Yo tengo muchos años hace ya bastantes que no por mis chiquitos que me retire, pero para mí esto es mi mundo, ¿no? El radio. Claro, Edith, y si fuera así no tiene nada de malo, porque además eso es parte del deporte, lo que está generando, ¿no? Así es. Si fuera un empleo más, qué bueno, ¿no? Es lo que se busca. Ya nos llegó la aclaración aquí. La señora Lupita es la que les hace de comer a los jugadores. O sea, el saludo era gracias por darle el trabajo de hacerles de comer a los jugadores. El trabajo no era de Edith, era el pequeño error de dedo. Lo que pasa aquí es que hay que explicarle a nuestra afición que nosotros tenemos a una serie de jugadores que vienen de fuera, y los cuales están habitando una casa club en donde nosotros les tenemos que dar, bueno, pues ese techo, ese lugar honorable donde dormir, donde bañarse, y así mismo les tenemos que dar alimentación. Entonces la señora Lupita, que tiene su cocina económica ahí en la Morena, en la colonia La Morena, es quien nos hace el grandísimo favor de darles de comer todos los días, y bueno, pues nos fía a fin de semana, bueno, al principio de la otra le mandamos pagar, y ella nos hace favor de dar este trabajo. Y sí, pues ahí hay una derrama, si bien pequeña, pero es de diario, porque los jugadores todos los días. Y pues no, muchas gracias a Lupita por hacernos el favor también ella de apoyarnos con esto. Sí, claro, y en su momento cuando tuvimos la tercera división profesional también, pues ocupábamos otra cocina de Doña Teo, que también sé que nos está escuchando con sus hijas, y que también pues de alguna manera siempre apoyó a los jóvenes. Como bien dices, pues hay que darles de comer, hay que darles y tratarlos, pues ellos que están lejos de su casa, darles cierta cordialidad, exactamente, como si fueran nuestros propios hijos, ¿no? Edgar, ¿qué nos quieres comentar? Pues, primero que nada, yo quiero felicitar a este gran grupo, equipo de titanes. La verdad es que son magníficos ustedes, son, como su nombre lo dice, son titánicas su ánimo, su labor, su fuerza que se ve como equipo. Felicidades, de verdad, de todo corazón. Y pues quiero ahorita recordar algo, hacer nostalgia, ¿no? Yo recuerdo aquellos grandes partidos de Zacatepec contra Satélites de Tulancingo, no sé si lo recuerdes. Esto, qué gran derrama económica provocaba. Claro. En el restaurante de mi abuelo, saturado, ahí las tortas, los quesos, todo se vendía. Entonces, pues es algo muy bueno, bienvenido. Ver el sector turismo, hacerle un tour ahí por las pirámides, la pintura rupestre. Qué malo que estén en tan pésimas condiciones, pero bueno, ya es cosa de línea y otras situaciones, ¿no? A la estación terrena, en la gastronomía, la tenemos, es algo magnífico lo que tenemos aquí en Tulancingo. Sin duda. Podemos llevarnos a Cazochitlán, pues, discúlpame, sí. A Huasca de Ocampo. O sea, siento tantas cosas que podemos hacer aquí en... La estatua del santo. Ándale, de veras que sí, ¿eh? Sí, por ejemplo, yo te lo platico, ¿no? De los muchachos que tenemos, por ejemplo, vino la familia completa de un jugador de Saltillo, Coahuila, y me hacía dos cosas de referencia muy interesantes. La primera, la barbacoa. Me decía, pues en el norte definitivamente el estilo de barbacoa es distinto, es de res al vapor, y aquí, bueno, pues es distinta la hechura de la barbacoa. Y ellos decían, estaban maravillados con la barbacoa y cómo comían la barbacoa, que ya de hecho, solamente el probar este exquisito platillo, pues ya es un atractivo turístico para toda la gente que viene de fueras, ¿no? Y la otra era lo del santo, que decían, ¿cómo es posible que el santo haya sido de Tulancingo? Y bueno, pues aquí es donde vienen a encontrar esa cultura, ¿no? Sí, claro. Claro, yo he visto ahí a muchos turistas tomándose una fotografía ahí en la estatua del santo y haciendo su famosa posición, ¿verdad? Pues sí, tienes toda la razón, pero pensando en Quetzalcóatl, que tú mencionabas algo, imagínate si hubiera un monumento, algo que nos lo recuerde, algo donde podamos visitar su historia, sus elementos básicos de lo que él formó parte, de lo que él hizo, y que no lo tenemos y que tenemos que crearlo. Claro, sí, volvemos a lo mismo, recordemos que Quetzalcóatl vivió aquí sus primeros años, aquí fue cuando se formó como sacerdote, ¿verdad? Aquí fue sus primeros años de preparación. Es algo magnífico estar con este grupo de titanes. Muchas gracias. Bueno, ya que acabas de mencionar a los sacerdotes, hay que recordar que aquí en Tulancingo tenemos seminario mayor, seminario menor, y también podría ser un atractivo que hagamos convenio aquí con la Cámara de Comercio y desde luego que con la arquidiócesis, porque de aquí han salido grandes obispos del país. Aquí se han formado, aquí han estado ellos, y afortunadamente se han convertido en obispos. Enseguida recordaremos algunos nombres, pero eso también es un gran atractivo, porque visitar estas instalaciones tan majestuosas de ellos, pues también son de aquí, de Tulancingo, y es un atractivo. Claro, recordemos aquí la hermosa catedral, es preciosísima, ¿verdad? Claro. Disculpe. Falta un poquito iluminación, pero pues eso no va a quedar. Catedral Metropolitana ahora. Pues con esto y mucho más regresamos. Vamos a un corte y regresamos. 7550640, la línea titánica, porque Tulancingo es. Participa en la Feria del Libro más antigua del país, 29ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, del 21 de febrero al 2 de marzo, Tacuba 5, Centro Histórico. Invita la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Facultad de Ingeniería. Los primeros lugares del Top Show Internacional la semana pasada fueron... Quinto lugar. Segundo lugar. Primer lugar. Llegaste tú. Esta semana descubre todos los cambios de posiciones, los cambios de lugares y desde luego la información de sus protagonistas en exclusiva por esta emisora Top Show Internacional. El orgullo de ser hidalguense. Esta es una presentación de NQ. El Valle de Tulancingo fue dado a dos encomendadores, Francisco de Ávila y Francisco de Terrazas. Sin embargo, varios españoles atraídos por la fertilidad de sus tierras y su estupendo clima, se establecieron en este lugar al que denominaron el Retiro de los Nuevos Conquistadores. El orgullo de ser hidalguense. Esta fue una presentación de NQ. Estamos regreso aquí en La Hora Titánica. Se verá, se está poniendo muy interesante este panel. Y otro datito curioso que tenemos: en el arbitraje en el estado de Hidalgo suma más de 63,000 pesos en la temporada, viéndose beneficiadas más de 35 familias del Colegio de Árbitros del Estado de Hidalgo. Es un dato más de lo que es la importancia económica que tiene el fútbol, tener fútbol de segunda división profesional aquí en Tulancingo. Y hoy con Titanes ya es una realidad. Y luego se portan re mal con nosotros. Eso es lo peor. Yo creo que ahí le vamos a tener que restar a los 63. Como bien comentabas, pues el Colegio de Árbitros del Estado de Hidalgo es el que sustenta esta plaza de Tulancingo. Los árbitros que se designan cada 15 días vienen de esta plaza de, bueno, pues vienen de todo el estado, pero es el que conforman el Colegio de Árbitros de Hidalgo, y sin duda alguna que se les genere. Y como bien dice Jorge, a veces no nos tratan tan bien como en otro lugar. También está Santiago. Claro, también Santiago Tonantepec con tercera división. Pues esto es lo que genera el fútbol profesional en el país. Es el deporte pues más practicado en todo el mundo, y es sin duda alguna que todo un nicho de mercado para todo lo que es el comercio, ¿no? Otro ejemplo de esto, René, es el transporte. Así es, pues todo lo que genera tanto el transporte, como bien decía Ricardo, que nos hace llegar a nuestros aficionados al estadio, como el transporte foráneo que se genera, ya que cada partido pues obviamente se recorren muchos kilómetros por carretera, ¿no? Entonces esto va generando también, como es el caso de nosotros con Transporte Turístico Hidalgo, pues un convenio para que nos pueda satisfacer las necesidades del equipo viajando por todo lo que es la zona Bajío y hasta Zacatecas, que hoy día pertenece también a esta zona. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema, porque aquí cuando nos vamos a pausa se pone calientito todo el mundo. Aquí hacemos una mesa redonda, y contador, pues ¿por qué no nos platica algo más? Con todo gusto. Yo también veo el deporte en un aspecto general. Creo que debemos tocar por ahí estos puntos que son muy importantes, y que si vemos el presupuesto de egresos de la federación, no vemos un presupuesto para el deporte, un presupuesto que debe ser muy importante, porque un presupuesto en el deporte generaría una disminución muy importante en los problemas de salud, generaría, o mejor dicho, evitaría, claro, la delincuencia, sin duda, y todo eso llevaría para todas las regiones también una derrama económica, y redundaría en aspecto económico algo muy positivo para la región. Sí, sin duda alguna que pues ahí nuestros planes o nuestros programas de deportivos a nivel nacional pues no son los mejores. Desafortunadamente lo que hemos generado, como fue la situación del retiro de Ana Gabriela Guevara, pues nos da muestra de lo mal que se opera este presupuesto y estos programas pues en lo que es el país, no solamente a nivel municipal, como en este momento nos tocaría tocar aquí en Tulancingo. Pero sin duda alguna que todos los que nos dedicamos a la actividad deportiva tenemos que generar justamente programas y planes y proyectos, como en este caso Titanes, que sí viene a aportar a la ciudad de Tulancingo, que sí viene a aportar también a la región de Hidalgo, y que por supuesto pues estamos inmersos en lo que es el fútbol profesional, estrictamente profesional, donde se generan muchos intereses económicos. Tenemos también el apoyo de pues nuestros patrocinadores. ¿Por qué apoyan el deporte? Porque ven en ellos un nicho de mercado también, como es el caso pues de la cervecería, como es el caso de las tiendas de artículos deportivos, las refresqueras, en fin, todo lo que involucra toda esta área, ¿no? Esta área de lo que es el fútbol. Y bueno, pues por supuesto que Corporación Mayol, que en este caso pues es quien sustenta realmente en este momento el proyecto de Titanes. Y es ahí donde yo quiero apuntalar, y amigos radioescuchas, como bien decía Jorge, llámenos para que nos den algunas opiniones de lo que usted piensa, de cómo se debería de manejar el deporte, qué apoyos nos deberían de dar, porque es un proyecto muy importante el de la segunda división profesional, pero que si no entra más apoyo de la iniciativa privada, de los comerciantes, del público en general reportándose en la taquilla, si no hay ese apoyo, sin duda alguna que el día de mañana pues podríamos carecer nuevamente de fútbol profesional en esta región, porque es muy costoso el fútbol profesional. Como ya lo mencionamos aquí, todos estos datos que generamos de cada equipo que viene a derramar cada 15 días, pues nosotros lo tenemos que derramar, el equipo Titanes lo derrama en la plaza a la que tiene que visitar, ¿no? Llámese Irapuato, llámese Zacatecas, llámese León, la ciudad a la que vayamos, pues este dinero nosotros también lo tenemos que ir a gastar en esas zonas, ¿no? Por eso pedimos el apoyo de, en este caso, pues de los empresarios, en este caso, qué buen acercamiento tuvimos aquí con la Cámara de Comercio, de Servicios y Turismo, porque es muy importante que realmente tomen este proyecto como suyo también, porque es lo que va a garantizar la existencia de un proyecto tan importante como lo es Titanes hoy día. No sé qué opines, Cris. Pues yo creo que como ya lo comentaba un poco, sí me parece muy importante toda esta derrama económica que se hace en Tulancingo, y sobre todo que a través del deporte podamos unir a los empresarios, podamos unir a Tulancingo, como ya lo hemos venido diciendo en estos programas, últimos programas, que se una Tulancingo para Tulancingo, ¿no? Y que en este caso haya propuestas, por ejemplo, en este caso del ingeniero Ricardo, que hoy nos visita. Y pues qué bueno que realmente haya el interés, ¿no? Que se esté gestando el interés y que haya toda una movilización alrededor del deporte. Que el deporte sea el pretexto para poder avanzar, para poder tener un Tulancingo mejor. Y que bueno, sí es también, creo, considero que es bueno invitar a la afición a que apoye al equipo también, ¿no? A través de ir al estadio, de apoyarlo no solo anímicamente, sino también, pues nos apoyan también sí, económicamente, digo, ¿no? ¿no? O sea, la taquilla, ¿no? Porque pues es muy padre de repente cuando en la calle alguna persona me dice, regáleme un boleto, y pues uno con gusto, ¿no? Con gusto lo hacemos, pero también es importante que la gente conozca que su apoyo, su aportación, que aparte es de las más económicas de la segunda división en todas las zonas, ¿sí? O la más económica, pues es para facilitar eso, ¿no? Para que la gente pueda asistir con su familia, con sus hijos, pero también, pues eso es un apoyo, eso realmente significa pues el avance en este proyecto, ¿no? Ricardo, ¿cómo lo ves? Claro, bueno, y nosotros como casi siempre somos gente de propuestas, y pues pensando como comerciante, y le he tomado amor a la camiseta, estar como representante del gremio, pues tratamos de que salgan siempre beneficiados, sean o no sean afiliados a la cámara, ¿no? Sabemos que ayudándolos, pues al ratito vamos a tener más gente afiliada. Pero aquí también, por ejemplo, para que sea mutuo el apoyo, ya que estamos en este acercamiento. También yo ahorita pensándolo, y se podría proponer que ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, a lo mejor por tal cantidad de compra en un comercio le podemos regalar un boleto para la entrada, y ya nosotros negociamos con ustedes cómo poder regalar esos excelente, boletos. Excelente, Ricardo, excelente. Y así nosotros vamos a salir ganando los comerciantes, claro. y va a asistir más gente a ver el fútbol, ¿no? Entonces también es un proyecto que hay que aterrizarlo, son dos, que lo dejo aquí en la mesa para que lo estudiemos, y yo creo que así todos nuestros consumidores pues podrán ir a disfrutar un partido de fútbol, porque le vamos a poder regalar un boleto por tal cantidad de compra que pueda hacer en los comercios, ¿no? Por supuesto, y no solamente eso, nosotros habíamos pensado un tercer proyecto más, bueno. Lo que será una muestra comercial y gastronómica dentro del Estadio Primero de Mayo. Durante los partidos podemos ir rotando a los comerciantes para que dentro del estadio pues promuevan sus mismos negocios, para que promuevan sus artículos, para que realmente la gente que asiste en gran mayoría y en gran número al estadio, pues como lo han hecho otras, por ahí una distribuidora de automóviles que presentó toda su línea durante el partido de Cruz Azul, pues créeme que por ahí tuvieron un par de ventas que, como decían ellos, es increíble que en el estadio hayamos ido a vender un vehículo, ¿no? Y entonces todo esto pues nos puede generar, como decía Cris, el hecho de unirnos y de trabajar de los tulancingenses para Tulancingo nos va a dar una gran... Tienes toda la razón, apoyo, René, ¿no? Fíjate que platicando con unos jóvenes amigos nuestros, con Carlos y su hermano Soto, de allá de La Piñuela, que ahora tienen un negocio aquí en La Escondida, el otro día me los encontré por ahí, son mis vecinos. Platicando de ellos, les decía que bueno, tal vez un producto de origen que pueda denominarse como un producto de origen es el queso de Tenate, que tú conoces muy bien, Edgar. Claro. Y efectivamente, a ellos particularmente, mucho nos gustaría invitarlos, y así como eso hay muchas otras cosas que se pueden hacer en Tulancingo, porque ese famoso queso de Tenate es un producto de origen de aquí, que es muy característico, que no lo encuentras en ningún otro lugar, no se hace en ningún otro lugar de la República Mexicana, ni del mundo, y que aquí lo estamos haciendo con un sabor característico, y desde luego que podría ir al estadio y podría ir a hacer sus degustaciones en un principio, pero estoy seguro que venderían mucho, y esa también sería una derrama. Y bueno, tocando el tema de los grandes obispos que se han formado en Tulancingo, que también es motivo de un gran orgullo, tenemos a muchos, Yo hoy, en este momento, quiero recordar que don José Fernández Arteaga se formó en los seminarios de Tulancingo y él es arzobispo de Chihuahua. A don José Guadalupe Torres, que es obispo en León, Guanajuato, a el obispo de Tula, que se formó en Tulancingo, José Trinidad, y también tendremos que mencionar pues obispos que pasaron por aquí y que dejaron profunda huella en esta comunidad, en esta zona, como el obispo Almeida y Merino, que después se fue también al estado de Chihuahua y por fin creo que estaba por Papantla en los últimos años, que fue un gran obispo también a nivel nacional. Y bueno, don José Saúl Robles, que de aquí salió para Zamora, un lugar también con una gran tradición eclesiástica. Y desde luego recordar un gran orgullo a don Miguel Darío Miranda, que de obispo de Tulancingo pasó a ser el cardenal y hombre más importante de la iglesia en este país. Así como eso, bueno, ejemplos, si le buscamos a gente distinguida de Tulancingo, habemos muchos, hay muchos, digo, habemos cuando me siento parte de ellos, parte de este gran orgullo que sentimos, no porque yo lo sea para nada, pero bueno, también siguiendo con el tema, yo quisiera que la próxima vez también toquemos dos temas, que uno está muy relacionado con esto que estamos platicando y que debemos de seguir. Digo, desde aquí nos dan tiempo extra, no hay ningún problema. El tema de la cultura, muy relacionada con la parte deportiva y desde luego con la parte turística, y ahí me gustaría mandarle un saludo y también decirle a nuestro amigo Guillermo García, que mucho sabe de historia, que ojalá nos acompañe a este programa, y a quien quiera aportar sus ideas y sus conocimientos, que en Tulancingo hay grandes historiadores, a Gloria Valencia, también me gustaría mandarle un saludo y decirle que tiene las puertas abiertas, ojalá nos quiera y acompañar también, porque ellos saben mucho de cultura. Y desde luego que otro tema que me parece muy importante y no dejar de mencionar, que en su momento, René, pudiéramos hacer un tema de la nutrición de los deportistas. Creo que si tanto estamos hablando del fútbol y sus deportistas, también tenemos que hablar de su nutrición, de la parte de la medicina del fútbol, de la medicina de los deportistas, y en Tulancingo hay grandes hombres, sí, que saben de esto, el mejor, o no, si no el mejor, por lo menos el más destacado en medicina deportiva, y yo considero que sí es el mejor aquí, es al doctor Picasso, doctor del equipo Titanes, y desde luego que hay otros grandes médicos que también nos gustaría invitar, y que son nuestros amigos, y que seguramente van a venir, como Adolfo Martínez Licona, o Luis Alberto Marroquín, y Clemente Espinosa. Bueno, hay una gran cantidad de grandes profesionistas en Tulancingo, y que en algún tema, en algún momento de otra hora del programa Titanes, también podamos estar en este programa. A nuestro cronista de la ciudad de Tulancingo, invitarlo para esta parte de la plática, que en algún momento ustedes programarán también, de cultura, los impactos, volver a invitar a nuestros amigos de Canaco, que estamos íntimamente relacionados con todo ello. Y bueno, siguiendo el tema, Ricardo nos quería hacer un comentario, él tiene el micrófono. Gracias, Jorge. Bueno, más que nada un comentario de una persona que se llama Jorge Castillo, que dice que las apoyen los empresarios a la directiva de los Titanes para hacer un equipo de primera en Tulancingo, porque no somos un pueblo, ¿no?, sino somos una ciudad. Y por supuesto, digo que creo que hay empresas en este momento que están apoyando a los Titanes, si no, no existen. Que debe de haber diferencia y una versatilidad de empresas de todo tipo, y lógicamente haremos la invitación. Ahorita, por lo pronto, a lo mejor los pequeños comercios podemos apoyar con eso que decimos, que regalen un boleto, lógicamente apoyo, comprado por el comercio. Y básicamente, pero, perdón, ingeniero Ricardo, yo creo que a través de los patrocinios se puede sumar muchísimo. O sea, se suma, sí, para ganar, porque se gana de los dos lados. El patrocinio no es como una venta de publicidad. El patrocinio siempre se maneja como un intercambio, ¿no? O sea, yo doy publicidad y es, obviamente, es una imagen que se puede manejar ante la sociedad de Tulancingo. Lo hemos comentado René y yo muchas veces. Sí, y fortalecer la imagen de ese patrocinador dentro, sí, de su región, dentro de Tulancingo, porque muchas veces yo les digo, no te vengo a vender un letrero, te vengo a posicionar tu empresa como apoyo al equipo de Tulancingo, como que tú apoyas a los tulancinguenses. Hoy tenemos 5 jugadores en segunda división profesional completamente cuajados, que son de aquí, de Tulancingo, y que hace un par de años no teníamos ni uno. Cuando de aquí hay tanta cantera, como lo habíamos platicado también, Ricardo, que eres aficionado al fútbol, sí, pues aquí la gente le gusta el fútbol y somos gente de fútbol, pues ¿por qué no posicionarnos 5, que sean 12 o 15 y que cada año vayan 2 o 3 a probarse equipos de Primera División Nacional y entonces sí ir generando, lo que decía el contador Héctor Espinosa, una cultura deportiva y de formación de futbolistas profesionales en esta región de Tulancingo, Ricardo? Claro. Bueno, pues yo creo que yo mando al corte porque ya nos están diciendo desde hace como media hora. Yo lo mandaré. Bueno, adelante, por favor. No, sí, vámonos a un corte con esto y mucho más regresamos. Le damos la bienvenida a Juan José Caballero en controles. Despedimos al teacher, al señor Memo Ortega. Y nos vamos. Por amor a Tulancingo, ¿qué tal si nos unimos? Estás escuchando La Superestación, XENQ 640 AM, 50,000 watts, y XHNQ 90.1 FM, 25,000 watts, 75,000 razones para vivir la radio. Estamos transmitiendo desde Plaza de la Constitución y Manuel Fernando Soto en Tulancingo, y en Exhacienda de Loreto 501 Altos, sobre el Río de las Avenidas, en Pachuca, Hidalgo. Donde quiera que te encuentres, estamos contigo. NQ, la superestación, una gran mentalidad. Los trabajadores de la radio y la televisión seremos fuerza activa en la 130 Asamblea Nacional de la CTM, 23 y 24 de febrero. Cerraremos filas con el secretario general, don Joaquín Gaboa Pascoe, para enfrentar los nuevos embates contra la economía obrero popular. La CTM hará valer su proyecto histórico para defender la autonomía sindical irrestricta, el respeto a la contratación colectiva y el derecho de huelga cabal y sin ambigüedades. STIR, Sindicato de Vanguardia. Para ser feliz, cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Perfecto, amigos, radio escuchas, pues este tema de el impacto económico aquí nos deja platicando y haciendo sobremesa cada vez que nos vamos a corte. Y bueno, pues ya estamos de vuelta y teníamos aquí la propuesta que queremos hacer directamente al presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo y al vicepresidente, pues de que sí vamos a dar un precio especial de boletos. Lo estaremos platicando en esta semana, tendremos la oportunidad de vernos para darles una oferta bastante productiva para que ustedes nos puedan apoyar y así nosotros pues hacer crecer este proyecto de Tulancingo. Pues sí, ya decía yo bien que esto es a través, pues, podría ser a través de los patrocinios, de los intercambios, también lo que nos comentaba el ingeniero Ricardo, ¿no? El punto de vista de cómo nos podemos enriquecer unos a otros y cómo podemos ir saliendo adelante. No sé, el contador Héctor Espinosa, que nos puede comentar. O si nos quiere comentar algo, claro, pero que creo sí, que ya lo... Hay mucho por comentar, desde luego se está diciendo, sí, no todo, porque es bastante lo que se tiene que hacer. Todos juntos podemos hacerlo. Hagamos una cultura en familia, que practiquemos un deporte. Si es el fútbol, qué bueno. Si no es el fútbol, bienvenido, claro que es positivo. Todos vamos a generar riqueza, riqueza en salud, riqueza en económica para todos los comerciantes y quien produce ese tipo de servicios y productos. Claro, porque además, perdón, Edith, recordemos que Titanes no nada más es fútbol, también es básquetbol, también es voleibol, ¿no? Y no nada más eso, sino que también apoya, ¿no?, a muchos deportistas. Ya tuvimos aquí al Pelé también, que nos decían, bueno, él es un altruista, también apoyamos a las luchas, bueno, en fin, o sea, Titanes es una institución comprometida, ¿no?, en ese sentido. Y pues bueno, o sea, realmente creo que se ha dado también ese crecimiento. Edith, algo que nos querías comentar. Sí, ahora que estaba escuchando acerca de lo que es el apoyo que se está brindando, con gusto creo que uno como espectador también brinda ese apoyo. ¿Por qué? Porque ve la respuesta del equipo, ¿no? Creo que Titanes Tulancingo, los jóvenes que están dentro de ese equipo, nos han demostrado que tienen garra, que tienen talento y que tienen ganas de triunfar, ¿no? Y creo que es fácil conseguir ese tipo de apoyos y nosotros mismos como espectadores dar ese apoyo cuando se está viendo la respuesta positiva que tiene el propio equipo, ¿no? No, y créeme que realmente Titanes como institución, Titanes como cuerpo técnico, como directiva o como jugadores, se agradece realmente el apoyo que la gente da, ¿no? No solo a la afición, también a los que confían y creen en nosotros a través de los patrocinios, obviamente la gente que ve nos apoya, la gente que escucha La Hora Titánica, la gente que está ahí apoyando por fuera, no sé, ejemplos muchos que incluso como tú ahorita, ¿no?, que vienes, nos apoyas, Eleazar, no sé, mucha gente, ¿no?, que no solo está dentro de la institución, sino también desde fuera, ¿no? Sí, que va sumando, ¿no?, y que eso enriquece este proyecto y a la ciudadanía en general. Tuvimos un evento el día de ayer aquí en la Plaza La Floresta, donde hicimos, presentamos al equipo, a los jóvenes, con su gente, con su pueblo, con su afición, y créeme que nos llevamos grandes sorpresas, ¿no? Cuando la gente, yo me impactó mucho que una señora ya de edad, quería ella saludar a los Titanes, porque decía ella, es que yo los oigo por el radio, porque me es difícil ir al estadio. Y cuando, pues uno de los muchachos le obsequió el boleto y le dijo que incluso ellos irían por ella para presenciar el juego contra Necaxa. Digo, son cosas que van impactando, ¿no? Los niños, los mayores, los adultos, la gente que ayer demostró que sí conoce a su equipo, que sí está entregada con ellos y que les decía claramente, muchachos, aunque pierdan, pero entréguense en la cancha. Y eso creo que es hoy día característico de este equipo, que lucha, que empuja y que pues bien dirigido por Jaime Alarcón, que es toda una institución aquí en Tulancingo, por lo que él logró con tesón, con dedicación, con perseverancia, pues no queda duda que los Titanes hoy, el nombre les queda perfectamente. Son, pero a esta aficionada, titanes. René, es importante que le mandes de parte de la directiva un pase por toda la temporada para, perfecto, que pueda asistir de aquí en adelante. Es un obsequio que le mandamos con mucho cariño y sobre todo apelando a que es una aficionada con esta edad que tú mencionas y que yo creo que vale la pena. Vale, sí, la, ¿no?, pena apoyarla alguna, para que a su vez ella nos apoye, y pues hay que llevarle el pase por toda la temporada. Sí, cómo no, y pues así se dieron muchas muestras de apego, de amor, de identidad, ayer el 14 de febrero, y pues fue muy grato para los que estuvimos ahí en la plaza. Contador, ¿qué nos comenta? Un comentario muy breve. También es importante señalar, estos partidos que hemos vivido es un ambiente familiar. Sí, podemos asistir con las hijas, con los hijos y disfrutar plenamente de estos partidos. ¿Sí? Felicidades a la directiva. Yo sé que son trabajos muy fuertes, pero que nos hacen falta. Sí, que nos han ido dando frutos, ¿no? Los trabajos, como bien lo comenta Contador, pues han sido siempre pues instrucciones de nuestro presidente aquí presente, Jorge, que haya querido eso, un fútbol familiar, un fútbol donde todos nos divertamos, donde no nos estemos con la preocupación por si el de al lado está diciendo incoherencias o aventando objetos. No, aquí la gente va y se divierte, y eso nos ha dado pauta para que nos hayan nombrado como la mejor afición, no solamente de la zona Bajío, sino de toda la segunda división, por el número de participantes que nos acompañan cada 15 días y por la conducta. Y el Club Rayados Monterrey, pues inmediatamente también, al estar ellos presentes con sus visores, nos hizo mención que era importantísimo ver niños y familias completas, y era lo que más les había llamado la atención, y por eso apoyan hoy al equipo de Tulancingo, porque era eso, ¿no? Una afición familiar. Hablando de aficionados, ahí le mandamos un afectuoso saludo a nuestro amigo Juanito Bazani y a sus hermanos y familia. Y hablando de aficionados, aquí tenemos llamaditas. El señor César Cabrera felicita al señor Jorge Márquez por el gran proyecto del deporte en Tulancingo, y bueno, mencionar también la cultura. El joven Humberto felicita a la difusora por tener estos programas y felicita al licenciado Jorge. Yo quiero preguntarles acerca de qué pasó con los Titanes en el área femenil. Sí, igual debe de existir la liberación femenina, sí, ¿no? Claro. Igual en el deporte. Es un proyecto. Créeme que voy a ser el primero en ir a echar porras, ¿eh? Sí, es un proyecto que se está gestando, es un proyecto que se ha ido gestando, Edgar. En este momento, pues en el CIFOR es donde estamos conjugando un equipo femenil de niñas, pero sí se tiene contemplado pues hacer la apertura, ya que se juega mucho fútbol femenil, para ver la posibilidad de tener. Hoy día hay franquicias profesionales de fútbol femenil, pero pues esto es como todo, ¿no? Paso a paso, lo primero es consolidar la segunda división, aspirar a tener primera A. Pero si muchos como ustedes, empresarios, les interesa y nos apoyan, y es más fácil avanzar, es más fácil proponer y es más fácil tener un equipo femenil que también participe en la Liga Profesional de Fútbol. Fíjate que una niña que se está formando, más bien dos en el CIFOR, como tú lo estás mencionando, dos de ellas están ahorita. Ah, con razón. Caí. No. Es que dice que están sus hijas. Sí, de Edith. Está su hija, y es seleccionada estatal en este momento junto con otra nena del colegio. Una es del Pedro de Gante y la otra es de otro colegio de. Sí, esta es la forma de ir a participar, pero esto es a nivel fue con básquetbol. Está también, está en el CIFOR, en lo que es en fútbol, que le fascina, es niña y la vemos jugar y como le encantan y no le tiene miedo a la pelota. Pero ahorita está también participando en lo que es hoy jugaron precisamente a nivel estatal. Pues una felicitación por la mamá que también las deja jugar, oye, porque luego no se puede. Bueno, no hay que dejar de mencionar a esta niña Olvera, Olvera Ocadiz. Que fue seleccionada aquí en Tulancingo, participante de mucho tiempo del equipo de mayor y luego de Titanes, cuando este se convierte en Titanes en básquetbol, campeonas en muchos torneos, y ahora está jugando becada en la Universidad de Aguascalientes, y se la han llevado ellos, invitada por ellos, con todas las aportaciones que se requieren para su mantenimiento, sostenimiento, además de estudiar, para ser seleccionada de ese estado. Está jugando en Aguascalientes con un gran nivel, y es un gran orgullo, también se formó con nosotros, y ahora ya está allá. Sí, pues es un gran orgullo, y como decía Cristi hace un momento, pues no, Titanes no solamente abarca la disciplina del fútbol, sino hemos incidido ya en 5 disciplinas, y pues Eleazar, ha llegado un momento de que nos mandes a un corte. Vámonos a un corte y regresamos. Necesitamos sus llamadas 75-506-40, porque Tulancingo es tierra de titanes. Cambia tus razones, cambia tu actitud, cambia tu mentalidad. Cámbiate a la NQ, la superestación. Una gran mentalidad. No más abusos contra los migrantes. Cada día en el mundo crece el número de migrantes. Por eso en México la CNDH protege sus derechos para que reciban un trato justo, sin discriminación ni violencia. Si tienes dudas, infórmate 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. La CNDH actúa y protege nuestros derechos. Ya, señora, ya terminé. Ya aspiré la casa, trapé los pisos, lavé los vidrios, lavé las cortinas, hice los cuartos, lavé y planché la ropa, arreglé los closets, enceré los 2 coches, bañé al perro, podé el pasto, hice la comida, fui al súper, volé los zapatos. El dinero que ganas es el resultado de todo tu esfuerzo. Dale el valor que se merece. No lo maltrates, no lo arrugues, no lo engrapes, no lo rayes. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. No, hombre, ya que llegó a su casa, le tomó la mano, le dio el anillo. ¡Mua! Ya me tengo que ir. Oye, pero vine a lo mejor, espérate. Es que tengo una cita. Una noche a la semana tienes una cita con tu familia. Noche familiar. Platiquen, jueguen, convivan. Fundación CIRT, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Mi cantar. Ya estamos de regreso aquí en La Hora Titánica y brevemente les vamos a decir los resultados de la primera edición nacional. Con enorme gusto para todos de Hidalgo, para todos los pachuqueños. Estamos de luto. No, es que deja reírme de veras. Pachuca 6, Tigres 1, mi profe. ¿Cómo ves ese 6-1? Que parecía tenis o básquet o algo así. Yo creo que lo único que podemos mencionar, o en mi caso puedo mencionar, es que ya era justo que bajo un marcador tan abultado como se lo llevó Tigres, y que me tocara estar en el estadio. Vi un Tigres muy sumido en la mediocridad, totalmente apático, sin ganas de jugar. Y eso solo me lleva a la conclusión de que la salida del Tolo Gallego pues era más que inminente, necesaria y justa. Porque yo creo que hay entrenadores de mucha calidad mexicanos y que pues no tenemos por qué, pues en este caso, permitir que entrenadores extranjeros que nomás vienen de paso a llevarse unos dólares, pues tengan equipos e instituciones como lo es Tigres, sumidas en lo que vimos en esa tarde allá en el Estadio Hidalgo. Pero, así es, pues los Tigres volverán. Esperemos que no sean gatitos, que sigan siendo Tigres. Renacerán como el ave fénix, yo estoy segura. Y Juan José Caballero, saludos a tus Chivas que siguen con un paso implacable. Así es. Y pues danos los resultados, Eleazar. Chivas, pues ya que comentas aquí el equipo de Juan José Caballero, ganó 3-2 ante el Santos, Jaguares empató a 0 contra Necaxa, Puebla empató a 1 con Pumas, Monterrey se fue arriba 3-0 contra Tecos, Veracruz empató a 1 con San Luis, el Atlante empató a 3 con el Atlas, y el resultado que nada más no me gustó mucho, que digamos, el América cae 1-0 ante el Morelia. Normal, eso es normal. Pero fíjate, yo quiero comentar ahí, por ejemplo, el resultado de Pumas contra que fue... Contra Puebla. Contra Puebla, que pues después de las declaraciones tan fuertes que hizo el Tuca y el veto que ya le mandó la federación para que no siga... poniendo la boquita. Pues poniendo el dedo en la llaga, pues Pumas ahí ya se ve realmente beneficiado con este resultado después de que consiguió una victoria y no había podido ganar los partidos anteriores. Y en el otro resultado de lo que es Monterrey, pues empieza a ver la mano de la Volpe dentro de este equipo, ya con más orden, con muy buena llegada ofensiva, y pues ahí es donde se empiezan a poner ya de pie estos equipos que venían a la baja y que hoy día pues ya empiezan a levantar la mano Miguel Eleazar. Así es, y me faltó un resultado que es Cruz Azul Toluca, empatan a uno, y ya que tocamos Toluca, pues normal. Yo creo que no es muy lejos, deberían de ir a apoyar el partido que se viene contra Toluca de Titanes, toda la gente que los quiere ir a acompañar, deberían, la afición titánica debería de ir este 17. Este domingo deberían de ir a apoyar. Estoy de acuerdo contigo, pero que se apuren a ir y a regresar para llegar a votar. Hay que recordar que el próximo día 17 tenemos la obligación de ir a votar por quien nosotros queramos, por quienes ustedes decidan. Desde luego que cada quien es libre de hacerlo por quien escojan, pero hay que ir a votar, no hay que dejar de hacerlo, y esta es una responsabilidad importante. Y bueno, y también hay que ir a apoyar a los niños del CIFOR, que mañana juega la categoría 96 contra Pachuca, con el Club Pachuca en la unidad de Tulancingo, y a las 9 de la mañana. Y la categoría 97-98 juega contra los Tuzos Huracán en el Estadio Revolución. Así que vayan y apoyen también a los niños del CIFOR. Así es, Cristi, y pues esto es muy importante para el desarrollo, como decía el contador Héctor Espinosa, pues para la cultura deportiva, que también es importante la integración familiar al acudir pues a apoyar a sus hijos. Y por qué no, pues al sobrino, al nieto, en fin, o sea, ir generando esa cultura también de lo que es ser aficionado al fútbol. Tú me preguntabas en el estadio, Cristi, que qué se sentía ser Tigre y que a pesar del 6 por bueno, en el momento que íbamos 4-0, la gente de Tigre seguía festejando, seguía cantando, seguía... que eran bien pocos, pero ¿cómo muy ruidosos, estaba? ¿No? ¿Cómo están? O sea, de verdad que a mí me impresionó porque la porra tusa pesa. No, sí, por supuesto. Y digo, finalmente lo que yo te comentaba es que en Monterrey se ha generado esa cultura de la afición, ¿no? No importa si el equipo pierda, gane o pues no juegue bien, simplemente el aficionado es aficionado y va y en el partido lo festeja, lo goza. Al otro día sufrimos todos y todos nos queremos poner la bolsa de papel para no sentirnos ahí avasallados, pero finalmente es eso, ¿no? Una cultura de aficionado, una cultura de disfrutar un partido de fútbol, que eso es finalmente lo que viene siendo, ¿no? Un simple partido de fútbol, un momento para disfrutar, y creo que esa es la base de la mejor afición de esta República Mexicana. Y me parece muy importante porque justamente los jugadores, los equipos, cuando están perdiendo es cuando más necesitan el apoyo de su sin afición. Entonces yo creo que ahí es donde como aficionados nos tenemos que poner las pilas todos y apoyar a los equipos, ganen, pierdan, porque finalmente los equipos, al menos en el caso de Titanes, yo puedo decir, siempre se entrega. Sí, no, pues en este momento están entregados. Y vamos a dar cierre ya a lo que es este programa con las últimas apreciaciones del impacto económico. Ricardo, créeme que es un gusto que hayan estado aquí con nosotros, Edgar también, Héctor Espinosa. Y sí nos gustaría puntualizar a lo mejor una conclusión. ¿Cuál es el impacto económico del fútbol hoy día percibido aquí en Tulancingo? Y lo que nos puedan comentar. Bien, gracias, René. Pues hoy en día, aquí con lo que tenemos una segunda división profesional que nunca habíamos tenido aquí en Tulancingo, yo creo que nos vemos beneficiados los comerciantes, el sector empresarial, ya que volvemos a decirlo, que no únicamente es el turismo el que está generando derrama económica, sino que también la gente de aquí, de Tulancingo, lo hace, ¿no? Si no hubiera un evento en domingo, cada 15 días, de repente se ve un poquito más aplacado el centro de Tulancingo, porque muchas veces dicen, no, ¿para qué voy al centro si no hay más que ir a pasear? Y en este caso vienen al fútbol y después del fútbol se pasan luego al centro, pasan a los comercios, pasan a consumir algo, lo que sea, inclusive hasta sus 3, 4 pesos de la combi, si es que vienen en combi, está siendo beneficiado el comercio, servicios, ¿no? Y pues yo creo que no me resta más que agradecerles la invitación. Esperemos que no sea la única. Los propuestas que hicimos por aquí, tengan la seguridad que las vamos a sentar en papel. Nos sentaremos aquí con Jorge, que pues tenemos mucho tiempo de conocernos. Le decía aquí en corto que hay dos jugadores por ahí, creo que si son dos de tus hijos de repente que juegan ahí en los Titanes, que yo no sabía que eran sus hijos y jugábamos los miércoles en la noche y yo veía unos muchachitos que corrían como liebres y que llevaban el balón. No, pues ahora que sé que están, ya ahora sé por qué están en los Titanes, ¿no? Entonces hay buenos elementos en los Titanes. El equipo tiene para más. Vamos, ojalá que el señor que hablaba, que apoyáramos los empresarios a los Titanes para que llegáramos a primera división. Pues vamos a hacerlo. Yo creo que no podemos quedarnos en que sea un sueño. Yo creo que puede ser una realidad. Estoy seguro que los Titanes tienen una estructura bastante sólida, tiene de dónde. Y cuenten con todo el apoyo de la Cámara de Comercio en este caso, y nosotros haremos las gestiones para que los empresarios, los comerciantes también se unan a esta gran empresa que son los Titanes. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, René, Cristi y todos los demás. Gracias. Pues sí, contador Héctor Espinosa. Con todo gusto, muchas gracias a todos, gracias por invitarnos a estar aquí con ustedes. Yo quiero que apostemos un poco más por Titanes. Perfecto. Gracias. Licenciada Edith. Bueno, pues gracias, muy buenas noches. Y bueno, me acaban de informar ahorita que efectivamente lo que es el equipo de básquetbol ganaron, lo que es básquetbol Tulancingo, y se van a jugar los prenacionales a la ciudad de Puebla. Perfecto, pues ahí está una muestra más. Edgar. A mí nada me resta decir muchas gracias. Vamos Titanes, vamos a ganar. Y recuerden que este domingo lo primero es votar por el partido político que ustedes quieran, pero a votar vamos. Sí, claro, eso es importante y también parte de una cultura ciudadana, ¿no? Eleazar, muy buenas noches. Así es, este domingo es importante votar, pero es importante los que puedan ir a Toluca a apoyar a Titanes, pues vayan, o sea, son un par de horas de aquí a Toluca y pueden ir a vivir la intensidad titánica por allá. Pues vámonos, yo creo que ya es hora de despedirnos, nos vamos a divertir algunos. Recuerden que hay ley seca, así que apúrenle. Y nos vemos, Cristi, te paso. Vale, así es. Y bueno, pues recordarle a la afición que el partido será a las 11 de la mañana en las instalaciones del Club Toluca. Esto está ubicado en Metepec, Estado de México, que está pegadito a Toluca. Por ahí está pues las bodegas de distribución de una marca cervecera a la cual pertenece el Toluca. Y ahí prácticamente puede usted ubicar el encuentro de Titanes contra Toluca. Y bueno, Cris, déjame dar un dato que nos acaban de pasar. Dice que en fechas recientes quedó instalado el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de Tulancingo y están organizando un evento denominado Feria del Agua para el día 14 de marzo del presente. Esto en el marco a la celebración del Día Mundial del Agua, a celebrarse el 22 de marzo. Dicho evento se llevará a cabo en el Jardín La Floresta y próximamente les darán más detalles, y si es a través de esta hora titánica, a través de Poder Ciudadano de Hidalgo. Así es, René, y pues bueno, yo ya también me despido del programa. Bueno, comentar aquí un poco que Titanes siempre está preocupado por lo que pasa en el entorno, ¿no? Y es por esto que damos esta información, ¿no es así? Y bueno, Jorge, también algo que nos quieras comentar. No, desde luego que mucho aprecio esta colaboración de la Cámara de Comercio y Turismo aquí en Tulancingo, representada por Ricardo Pérez, por Edgar Enrique Meléndez y por Héctor Espinosa. Muchísimas gracias, les tomamos la palabra, trabajaremos en conjunto con ustedes para poder concretar y llevar a los hechos estas propuestas que me parecen muy importantes para Tulancingo, para su región y sobre todo para el equipo Titanes y su gente. Muchísimas gracias también a Alejandro Wong, le mandamos un saludo a don Luis Castellán y desde luego que a Memo Ortega, que ya se retiró, y a José Luis Caballero, que ahora está en controles. Muchísimas gracias por su compañía, por su asesoría, y decirle a nuestra afición que seguimos en este proyecto tan importante y dejamos por ahí la propuesta de los dos temas, dos diferentes programas, uno de cultura en donde estamos enlazando el turismo también, nos parece sumamente importante, y el otro que en su momento estamos hablando de la nutrición de los deportistas, porque hoy por hoy la nutrición y la salud nos debe de importar mucho. Han sucedido casos muy lamentables en el deporte y tenemos que cuidar mucho a nuestros deportistas en general, no solamente a los Titanes, sino que a través de este programa y de esta organización de los Titanes, tenemos que hacer conciencia en que el deporte también tiene sus riesgos y hay que cuidarlos, hay que saber cómo calentar, hay que saber cómo alimentarlos y también hay que saber hasta dónde nos podemos esforzar para no poner en riesgo jamás la integridad física de ninguno de los deportistas de esta región. Sí, sin duda alguna que son dos temas que, pues definitivamente de interés general y que por supuesto aquí en la Hora Titánica los prepararemos, traeremos a las personas pues especialistas para estos temas, porque esa es la idea, enriquecer este proyecto, enriquecernos todos y ir hacia adelante. Y amigo, recuerde que el próximo domingo 24 de febrero, en punto de las 12 del día, Estadio Primero de Mayo, Titanes recibe al primer lugar de la zona Bajío, Necaxa, y que ya por el hecho simple de ser una institución de primera división, se garantiza un encuentro de pronósticos reservados, o más bien donde los Titanes tendrán que sumar sus 3 puntos sobre el primer lugar de la tabla, y esos triunfos son los que visten a las instituciones grandes como lo es Titanes. Así es de que no lo olvide, amigo, nos vemos por allá el 24 de febrero en punto de las 12 del día en el Estadio Primero de Mayo. Y no me queda a mí más que despedirme, Cris, y desearle que pasen muy buenas noches a nuestros amigos radioescuchas y nos vemos la próxima semana en la Hora Titánica. NQ Deportes presentó La Hora Titánica con Cristina Ortega y René Rodríguez. La Hora Titánica, porque ser plancingenses nos hace grandes.